Derecho 8. El derecho a estar entre los primeros en recibir ayuda en cualquier circunstancia. Realizado por Fernando Parra Salomón. La guerra en Irán. Érase una vez dos niños llamados Jerry y Rafael, que vivían en Irán. Jerry era un niño simpático y Rafael era un niño tranquilo. Un día llegó a su casa un oficial para comunicarles que había sido elegido por el ejército. Entonces, como ellos no querían ir, decidieron escaparse de casa. Enseguida lo supo el comandante. Avisó a un escuadrón para que lo buscaran por toda la ciudad. Al día siguiente, los niños se quedaron sin comida ni agua. Así que se rindieron y se dejaron atrapar por el escuadrón. Lo llevaron a un comedor y le dieron de comer y de beber. Los soldados le dieron un uniforme. Empezaron a practicar simulacro y cuando llegó la guerra, cogieron las armas y se pusieron en posición de ataque. Un militar del bando contrario le dio a Rafael en la pierna. Cuando Jerry se dio cuenta, lo llevó a un lugar seguro hasta que se terminó la guerra. Después llamó a un médico para que lo curase y le sacara la bala de la pierna. Cuando la noticia llegó a sus padres, se preocuparon y fueron a verle. Los médicos le dieron comida para que se recuperara. Cuando se recuperó, lo mandaron a su casa y sus padres y ellos fueron felices para siempre. Fin.